Hola, estamos con doña Gloria Ramos Prudencio, congresista del Grupo Parlamentario Unión por el Perú, electa por Pasco. El otro día tuvimos aquí al alcalde de Pasco, Tito Lavalle. Bien, el señor Tito Lavalle se presentó aquí como un objetor fundamental de este proyecto ya aprobado de cambiar de ubicación a Pasco, de mudar a Pasco. Y claro, yo no tengo por qué saberlo todo, y felizmente no sé todo, y felizmente casi nada sé, y felizmente cada día sé menos. Pues ignoraba que el señor alcalde de Pisco, Tito Lavalle, que se presentó como objetor fundador casi de la ley que muda Pasco, en realidad había defendido el proyecto originalmente. No solamente había sido consultado, sino que había votado a favor del proyecto y que de pronto ha cambiado de posición. Y lo dice la parlamentaria, la congresista que tenemos aquí en cabina, doña Gloria Ramos Prudencio. Buenos días. Buenos días, doctor, y muchas gracias por el espacio que se me brinda. Usted una oportunidad en el proceso de debate de este proyecto de ley. Tuve la oportunidad de estar aquí en este espacio, aunque muy breve, de explicar el proyecto de ley Pasco. El problema de la ciudad realmente es un problema de hace muchos años. Desde que he nacido, tengo en memoria este tema y nunca se ha solucionado. Y asistimos a este tipo de debates cada 5 años, cada 10 años, cada vez que la empresa minera va a expandir su propiedad. Y precisamente el año pasado, la empresa minera Volcan dijo que necesita 11.4 hectáreas de suelo urbano y ya lo ha destruido parte de nuestra ciudad, como lo podemos traer en las fotografías. Sin embargo, no hay una reposición para este pueblo, no hay compensación, reposición, y sin el cambio de uso, con la complacencia del alcalde, ha sido destruida ya nuestra ciudad. Nos preocupa mucho el futuro de nuestro pueblo. Hay tres problemas fundamentales: el tema de la inestabilidad de la ciudad por la expansión del Tajo Abierto, ya la ciudad ha sido devorada por la mina; por otro lado, hay grandes problemas ambientales, tanto del aire, del agua, del suelo, y también hay grandes impactos en la salud de la población. La solución es la mudanza, congresista. Bueno, planteamos una reubicación gradual, sobre todo de las poblaciones más vulnerables que están alrededor del Tajo Abierto, y hay comunidades campesinas muy afectadas. Una de ellas es la comunidad de Por eso, entonces la solución es la mudanza. Sí, es lo que planteamos. Y ahora también debo ¿Y por qué decir... la mudanza ahora es objetada por el señor alcalde? Bueno, el señor alcalde, bueno, a mí me preocupa mucho porque el día jueves, martes y miércoles de la semana pasada hubieron dos audiencias públicas después de la aprobación de este proyecto de ley, que el alcalde dice que no ha sido consultado, que no sabía, pero aquí tengo toda la cronología y esto viene, hemos venido impulsando desde, ¿fue consultado? Desde el 2006 a través de talleres participativos. Cuando los congresistas respondan, sí, seguramente que bueno, van a tener muchísimos votos. No hemos votos. Consultado al 80. ¿Fue consultado? Hemos consultado parcialmente a través de las organizaciones y de sus instituciones. Ah, perdóneme, fue consultado, repito la pregunta, sí, como fue si fuera a el las fiscal instituciones. De Perry Mason. Fue consultado a través perdóneme, de... Perdóneme, ¿fue consultado al 80%, me dice? No, el alcalde dice que no consultó a los 80.000 habitantes, pero no hemos consultado a los 80.000 habitantes, pero sí a sus organizaciones y a sus instituciones. No, a él le consultó. A él sí. Él participó en muchos de nuestros talleres. ¿Y él dijo que sí? Sí, participó y nunca observó. ¿Hay pruebas de que dijo que sí? Sí, ha participado. Entonces, incluso no, hay pruebas de que sí, dijo sí, que sí. Sí, tenemos pruebas. A ver, tenemos deme una prueba, le ruego, no, le suplico. No tenemos el una video. Sola prueba. No tenemos el video, pero... No, el video no. Un escrito. Estamos en la radio. Bueno, le pusimos al video. Dígame, ¿dónde hay un recorte en donde diga el señor, sí, apruebo? Está muy bien la mudanza. Apruebo la mudanza. Viva la mudanza. ¿Dónde dice eso? Eventualmente ha participado en dos últimos foros, lo dijo en el Pleno de la República. ¿Qué dijo? Ahora, ¿qué dijo? Que sí estamos de acuerdo con la reubicación de la ciudad, pero él estaba muy preocupado de sus inversiones. Eso fue, incluso en las dos últimas también dijo, sí, estamos de acuerdo, pero queremos que en el reglamento se especifique algunos detalles a favor de nuestro pueblo. Pero entonces estaba de y acuerdo, vino al día siguiente aquí estaba y... de acuerdo con objeciones. Con objeciones que nosotros compartimos. Ahora, este proyecto de ley no va a solucionar plenamente el tema de pero la ciudad. Será una llave. ¿Se refiere? ¿A qué negocios se refiere? ¿Preocupado por sus negocios, dice? No, por las inversiones. Ah, preocupado por las inversiones. Él está preocupado por las inversiones. Pero el discurso del señor Tito Valle es similar al discurso de la empresa minera Volca. Aquí tenemos un artículo del señor vocero de la minera Volca, que ha sido escrito el 29 de abril en el diario La República. Y el este vocero también dice, no, primero hay que consultar a la población, y que porque nuestra edad, además el destino de Pascua es la minería, entonces en la lógica de la minera hay que morir allí, ¿no? Toda una vida y hay que aceptar la realidad. Pero la minera, no, la lógica de la minera está un poco, en todo caso, retorcida. Bueno, la lógica de la minera... Lo que quiero decir es que no estoy seguro que esta sea la lógica de la minera, señora congresista. Pero es el vocero de la minera. Bueno, señora, discúlpeme, el vocero podrá tener posiciones particulares. Y yo no creo que la minera sea tan estúpida de decirle a la gente, intoxicada por plomo durante 90 años, oiga, no se vaya, lo quiero tener cerca, quiero que usted siga con plomo, lleno de plomo. No, no, a la minera le conviene que esa gente justamente se vaya y apoderarse por completo de la ciudad y luego establecer un sistema de comunicación en el transporte que permita que esa gente que se va a ir a unos cuantos kilómetros, no va a ser demasiada la distancia, será pues 60, 70 kilómetros, siga siendo fuerza de trabajo. Eso haría una minera inteligente. ¿Me entiende? Pero ahora, si este señor es el vocero... La minera es una minera tradicional. Lo que no quiere es justamente asumir el costo de esa reubicación. Ahí está el quid del asunto. La reubicación la pagaría la minera. Claro, básicamente la minera, porque es la minera que ha destruido la ciudad. Sí, pues, viene de mucho años atrás. Ya no está el acervo de Pascua Corporation. No, pero ellos siguen destruyendo. Sí, sí, pues, pero usted no le puede cargar a la minera Volcan, congresista. Usted no le puede cargar a la minera Volcan lo que hizo el acervo de Pascua Corporation cuando el mariscal Benavides existía y usted no había nacido. Bueno, o sea, el acervo de Pascua, hay que meter la historia. Yo quisiera un poco aclarar eso. El acervo de Pascua, cuando destruyó la ciudad, construyó una nueva ciudad, San Juan Pampa. Uh-huh. Ahora ya colapsó y la población está creciendo por los cerros, ya, sin servicios básicos. Y el promedio de agua es de 2 horas. Y ya no hay también fuentes. Los principales fuentes que antes servía para el consumo humano, ahora son depósitos de relaves, de aguas ácidas. En resumen, ¿cuál es la solución para Cerro de Pascua? Desde allí la manera es que la empresa debe dar parte de del financiamiento, pero también el Estado, precisamente por la ausencia del Estado, es que se ocurren estos problemas. ¿Qué parte debería dar? ¿50%? ¿30%? Bueno, todos esos detalles los debe discutir la comisión interinstitucional que debe estar conformado por el Ejecutivo, el Gobierno Regional y los gobiernos locales. Ellos van a discutir los posibles ¿Pero usted no tiene un punto de vista? ¿Mi punto de vista? Sí. Es que, bueno, la empresa debe dar la mayor parte. Y está justamente en el artículo 7 del... O sea, en la mudanza de un pueblo intoxicado por una minera, donde el Estado... En vez de castigar a la minera, ha sido testigo mudo y muchas veces sobornado y sinvergüenza de esa intoxicación. Según usted, la minera tiene que cargar con los gastos y el Estado no. No, no, los dos. Aquí justamente en el artículo 7... Pero se me acaba de decir que la mayor caso, parte, la debe entender, tener la minera. Pero aquí está la Comisión Interinstitucional, debe tratar tres temas fundamentales. La reubicación de la ciudad, el tema de la contaminación ambiental y también implementar medidas para mejorar la salud de la población. Son tres ejes fundamentales. ¿Y el financiamiento no lo tiene que ver el Estado y la minera que opera en la zona. ¿Me permite con toda dulzura añadir una cuarta posibilidad? Sí. La de mejorar la representación parlamentaria y municipal de Cerro de Pasco, porque la verdad es que es bastante patético lo que está pasando aquí, ¿no? Viene un alcalde, nos dice una cosa, en realidad encubre otra, y viene usted, la verdad es que no la entiendo mucho, pero no importa, será que yo no la entiendo mucho. La posición entonces es esta. ¿Cuándo empezaría la mudanza? Bueno, en cuanto se instale, primero tiene que aprobarse este proyecto, esta ley, aún no se ha aprobado, aún no ha sido firmada por el Ejecutivo. Correcto. Se tiene que instalar la comisión interinstitucional y luego tiene que... ¿Interinstitucional? ¿Cuánto se demorará esa comisión? Bueno, de acuerdo a la ley está en 90 días. Pero depende... ¡Qué gracioso es usted! De acuerdo a la ley, 90 días. No, pero esto hay... Eso hay es una broma, ¿verdad? Pero la mañana... Nunca se cumplen los plazos, congresista. Bueno, hay un desencanto de la población, pero también jamás los gobiernos... Desencanto. Yo colgaría jamás, a mis congresistas. Pero jamás los gobiernos... Ricota. No, discúlpeme, pero jamás los gobiernos han tomado interés en el tema urbano. Pero tampoco las mineras. Entonces, lo que hemos tratado es que a través de una ley se trate de dar salidas. Las mineras han comprado a la mitad de sus representantes parlamentarios. No, pero yo no soy usted no está en esa línea. No, no estoy en esa línea de defender a las mineras. Que asuma su responsabilidad ambiental, que resuelva con su norma tributaria, incluso ha sido una de las parlamentarias que fiscalizó a esta minera Volcán, porque de manera irresponsable quería evadir impuestos el año pasado. Entonces, solo eso, sino que se ha negado, ante el pase del sombrero, a dar el óbolo. Y precisamente hemos sido los primeros en presentar la ley de impuestos a la minera. Es la minera más sinvergüenza que trabaja en el Perú. Efectivamente, pues queremos que asuma su responsabilidad frente a la población. Nuestro pueblo se va destruyendo y no queremos que suceda experiencias como en Goyarizquizca, una mina de carbón, actualmente es una ciudad fantasma. Y paulatinamente se debe generar otras alternativas económicas a la minería y generar un polo de desarrollo. Esa es la intención de que esta ciudad sea reubicada hacia la carretera central. Será todo un proceso, será parte de toda una planificación que en los articulados y en cada punto lo estamos planteando. Correcto, señor periodista. Congresista Gloria Ramos Prudencio ha estado con nosotros. Y señor alcalde de Pasco, a ver si nos contesta el teléfono mañana, ¿ya? ¿Ya? Listo. Regresamos en un minuto.